Bueno, baile había seguido, casi todos los sábados había. Pero así baile entre familia nomás, ahí se vamos a bailar, y se juntaba gurisa. Che, y para fulana que ven, para ciclana que ven, entonces íbamos, se juntaban los y pasábamos la noche. Un cafecito negro ya por la medianoche y estaba, y eso era lo que hacía. Una galleta, un cafecito y está pelado. Pasaban la noche bailando. Diversión en fin. Siempre hubo. ¿Se acuerda las familias que hacían baile? Pero las familias, bueno. En ese tiempo era Suárez, familia Suárez, familia Guedes, familia Santana. ¿Qué otra familia que había aquí? Ahora no me acuerdo por qué votos había, porque había poca gente. Eran pocas casas, poca gente, pero siempre son como bien unidos, todavía, ¿no? Y Do Canto, pues con él también, que había Do Canto también. ¿Y quiénes eran los músicos? Bueno, músicos se juntaban ahí, algunos músicos ahí, ¿no? Hasta gaita de boca había. Ah, qué lindo. Una guitarra, una lata, una cosa ahí. Y con eso nosotros bailábamos. Y un acordeón de ese, acordeoncita de botones, de ocho bajos ahí. Siempre había alguno que tocaba. ¿Y cómo se llamaba